ya comenzamos con la radio migrante. Como la radio migrante. Radio migrante. La voz andante de Chiloé. La voz de Chiloé. Andando de Chiloé. La voz andante de Chiloé. Hola, muy buenas tardes de nuevo. Aquí nosotros con el área inmigrante. Aquí estamos presentando nuestra música que nosotros conseguimos preparando hoy día. Que dice Tammy Auto con Voces. Tammy Auto con Voces. Eu tô com você, amor. Eu tô. Onde você for, amor? Estamos de vuelta nuevamente acá en Radio Migrante, la voz andante de Chiloé, con una nueva edición acá, esta vez nuevamente con nuestras compañeras Mary Yelén de Haití y Isabel también de Ecuador. Una de las cosas más complicadas, muchachas, sabemos que es al llegar a un país extranjero, es el lenguaje, entendernos nuevamente con las personas, los habitantes de esta nueva localidad a la cual nosotros nos mudamos, ¿sí? Y lo comentábamos en un programa anterior también, que para que usted se pueda llevar bien en su trabajo, con sus compañeros, con su jefe, para evitar inconvenientes o malos entendidos, pues obviamente que una de las cosas que debemos de dominar es el lenguaje, los términos que manejamos nosotros desde nuestro país, pero que también nos debemos adaptar a los que se habita o se suele decir acá en este nuevo país, sobre todo en la región propia, porque se supone que dentro de cada país, en cada región, en cada ciudad y sobre todo acá en Chile, en cada comuna tienen su vocabulario propio. Entonces es una de las cosas que más nos cuesta o nos ha costado a nosotros, sobre todo si tenemos poco tiempo en este país y en una provincia o esta región en específico, obviamente al asimilar ese lenguaje. No sé, Marielen, si nos puedes decir qué tan complicado ha sido para ti el entenderte con los compañeros chilotes acá, que si hay alguna palabra en específico que te llama la atención o se te ha complicado entender de ellos acá. No sé si te ha pasado. Sí, me ha pasado porque aquí, cuando yo aprendí a hablar, y yo hablé como cuando una persona me conversa algo, yo le dije sí. Pero aquí, cuando uno habla aquí, tiene que decir sí, po, no, sí, po. Sí, todo po. Eso son palabras que me cuesta todavía para decirle sí, po, no, po, ya, po. Todo eso son palabras que todavía que me llama atención, no podía decirle todavía, como que yo le encendió, siento como es una palabra rara para decirte yo. Sí, así es, y también a nosotros, bueno, quizás yo en mi caso apenas tengo un mes en Chile, ¿no? Quizás no tengo tanta experiencia con los chilenos acá en cuanto a un malentendido o algo que no le puedo interpretar bien. Sí me he dado cuenta que algunos hablan muy rápido, quizás, ¿no? A diferencia de nosotros allá, entonces a veces, oye, pero ya va. Creo que entendí esto, pero no estoy 100% seguro de que fue eso lo que me dijo. Y también porque, bueno, vengo de pasar 6 meses en Perú, que también tienen un dialecto similar, también les gusta hablar rápido, y entonces al principio también nos costaba. Isabel, que quizás tiene más tiempo que nosotros acá, o bueno, que mi persona acá, quizás también al principio se le complicó o se te fue fácil más bien asimilar a los amigos chilotes aquí en cuanto a su lenguaje. Bueno, a mí no se me hizo fácil, pero tampoco difícil, porque yo casi no me relaciono mucho con la gente de los chilenos, porque yo vine a trabajar con persona ecuatoriana, entonces no es difícil, pero como dije en las otras transmisiones, que cuando hablaba por teléfono, lo que para mí fue difícil fue los apellidos. No los entendía y pasaba. Pero cuando voy a una reunión, que es muy de repente, siempre me pongo roja porque no entiendo la palabra. Entonces siempre dicen el poto, yo no sé qué es el poto. Carajo. Y lo puede uno decir con normalidad, creyendo que es una palabra normal, sí, en nuestro caso, y resulta que acá, cuando tú la mencionas, quizás te le abren los ojos y... Sí, porque es como raro. Una palabra no muy común en nuestro país, pero acá como que sí es muy, muy popular. Eso puede traer más malos entendidos, Isabel. Ah, sí, eso es muy, muy feo que tener un... O sea, tú, porque aquí eso es una palabra que en nuestro país entiende como el piquito. El piquito es un besito para nosotros en la mejilla o en la boca, pero aquí tiene otro significado que... En Ecuador se le conoce así. Sí. En Venezuela también se conoce... Así, ¿no? Un piquito, normalmente es un beso cortico, chiquito, ya sea en la mejilla o en la boca, quizás acá tiene otro significado muy, muy distinto. Entonces es una de las primeras barreras que uno se puede conseguir acá, sobre todo si eres nuevo en esta región. Y si vas a otra región también tienen otros lenguajes, porque eso es normal, digamos, en todos los países, ¿no? El dialecto que varía de acuerdo a la región. Pero sí, otra de las cosas también que hay que ir asimilando es sabiendo las personas que hablan muy rápido. Sí, eso es lo más complicado porque yo no me adapto a la gente que habla muy rápido. No, muy rápido, algunos hablan hasta con un tono muy bajo de voz también, sí. Entonces, mira, no te entendí. O te entendí solamente una parte, pero lo último no te lo pude captar. Así que es cuestión de, no sé, también de adaptación. Sí, yo pienso que la persona cuando ya se comienza a relacionar más, entonces ya ahí sí. Y hasta agarra la costumbre. Cuestión de tiempo también. Yo apenas porque tengo un mes acá, un mes y un poquito más. Y quizás ya los que tengan un año aquí, como los compañeros que conozco acá venezolanos, quizás se les ha hecho más fácil. Ya con varios meses, obviamente, de interacción con los compañeros aquí, pues también han podido relacionarse y ya han podido establecer una buena comunicación con los amigos chilotes. ¿No es así, Marielén? Así es, compañero. Aquí nos vamos a hacer una pausa con la música. Aquí ha condenado no por no paraíso. Aquí ha condenado no paraíso. Estás escuchando Radio Migrante, la voz andante de Chiloé. Venga a comer con las sensibilidades de Tenau. Se abre los fines de semana, sábado y domingo. Aquí, ahí se prepara la cazuela para todo lo que le gusta comer cazuela, que vamos por ahí a comer cazuela. Ah, y también tenía empanada. Todo lo, la cosa importante que le gusta a la gente, ahí está todo en Tenau. Ven a disfrutar las más exquisitas pizzas de Quellón en Big Pizza a precio accesible. Están ubicadas en Independencia 420. Si la deseas, autoservicios también la tienen, y autoservicio y domicilio. Y le recuerdo que su salsa es marinada, su salsa de tomate es marinada y su masa es casera. Puedes llamar al 936-330-327. 936-330-327. Pueden hablar con la señora Gladys Mejía. O a Víctor 941-10159. Estás escuchando Radio Migrante, la voz andante de Chiloé. Thank you. Bueno, le vamos primeramente a mandar saludos a nuestra integrante de la red de migrantes de Quellón. Y estamos saludando a nuestros amigos de Quellón que nos sintonizan también en este momento. Muchos compañeros allá que seguramente están en sintonía y que han creado una red, ¿no? Ya lo hemos anunciado en programas anteriores, Isabel. Vamos a ver si ya podemos informarles de qué se trata esta red, a quién vamos a saludar, a qué nos vamos a referir acá. Bueno, perdón. Bueno, vamos a saludar a nuestra organizadora, que es Aurora, que es colombiana y nos ayuda mucho con la red de Quellón, que nos reunimos cada mes en la Casa de la Mujer. Y si necesitan algo o algo, pueden hablar con ella, pueden buscarla a ella. Hay otra amiga que es chilena que también nos ayuda, que en este momento no tengo su nombre, pero que ella es la que trabaja con Aurora, así que cualquier cosa, ustedes vayan a la Casa de la Mujer y van a tener información de lo que ustedes necesiten. Si tienen alguna diligencia de documento, ellos también ayudan. O si quieren pedir, bueno, específicamente trabajo no, pero sí le pueden dar o tienen su nombre y después los pueden, quizás los llamen, si encuentran un trabajo o algo así, ellos están dispuestos para ayudarles, porque es de la mujer. Así que ustedes ya saben, ustedes si quieren pueden ir a acercarse a la Casa de la Mujer y para que les ayuden. Así que ya saben, todos los meses hay reunión, eso sí, tienen que ir a la reunión porque también hay cursos y todo eso, pero no es necesariamente que vayamos para que nos den los cursos. Hay reunión, porque hay que luchar por los proyectos que se dan. Así que yo los invito a la Casa de la Mujer. Y por último, le quiero dar un aviso para la pizzería de Quellón, que es de nuestro amigo venezolano que recién se puso. Entonces, se llama Víctor. Es la pizzería y su número para que ustedes llamen es el 94-1140-159. Les repito, 94-1140-159. Él atiende desde las 5 de la tarde para adelante. Así que ya saben, vayan a comer una deliciosa pizza. Yo los saludo y nos mando un gran saludo a la civilizada en el restaurante Cañazo. Así que desde Quellón nos vamos a Tenaún. Nosotros acá, luego de pasar por la Casa de la Mujer y luego a comer pizza, porque vamos a comer pizza en Quellón también, ¿no? Eso está pendiente. En Tenaún también vamos a saludar a quienes nos escuchan en el restaurante de Las Incivilizadas. Las Incivilizadas, a todos sus amigos que les gusta consumir la cazuela, pueden acercarse todos los fines de semana hasta Tenaún, al restaurante El Cañazo. Allá nos están escuchando, un saludo, un abrazo desde acá, desde Castro, y ya saben, nos dirigimos a consumir y a degustar la buena cazuela en el restaurante El Cañazo. Esperemos que nos sigan sintonizando desde allí y seguimos acá entonces con la buena música que nos va a brindar, nos va a decir María Yelén. Nuestra música es Andrés Blando, Amiga Back. Criatura inocente, boy, são meus impulsos nervosos naturais. Esses são meus impulsos nervosos naturais. Me ensinaram que eu sou vagabundo, porque meu pé tem marca de chinelo. Eu sento no chão e porque eu fumo e tenho amigos que esqueço o nome. Mas juro que eu sou feliz e ainda quero mais. Mas eu juro que eu sou feliz e ainda quero muito mais. A minha melhor amiga é vagabunda, porque beija moças e rapazes, trabalha metade do dia, briga e faz sexo como as pazes, bebe cachaça e passa a noite. uma amiga vagabunda, porque vagabundo eu sou. Criatura inocente, boy, são meus impulsos nervosos naturais. Esses são meus impulsos nervosos naturais. E aí falaram que a barba robusta, meu cabelo vagabundo ofusca. Cantar e escrever é difícil e nem me garante um ofício. E não interessa o que eu faça se eu não passo. Agora sentado numa cadeira atrás de um balcão, fazendo todo santo dia a mesma coisa, sem exercer meu direito com a criatura criadora. Eu sou um vagabundo. São meus impulsos nervosos naturais. Esses são meus impulsos nervosos naturais. Y seguimos nuevamente acá en Radio Migrante, la voz andante de Chiloé. En esta ocasión hablando sobre el lenguaje, las palabras que a nosotros, sobre todo los recién llegados a Chile y en específico a Chiloé, más nos han costado, nos han llamado la atención. No sé ustedes, muchachas, ustedes tienen más tiempo que yo acá. Díganme por lo menos una palabra que ustedes... Las que más han escuchado ustedes aquí, que más le ha llamado, o la que más le ha llamado la atención acá, que obviamente en su país de origen nunca la habían escuchado, pues. No sé cuál, quién ustedes, tú, Marielen, cuál te ha llamado la atención. Sí, a mí la primera vez que yo llegué aquí, yo vivía en la casa, y la veía en la casa, pasó, llegué en la casa a verme, y me estaba hablando de una cosa, ella me dijo, ¿cachai? Y dijo, ¿qué? ¿Eso y qué? Eso, sí, ¿qué? Y pues no sabía nada de eso. Me dice, ¿cachai? Digo, ¿qué? Y me vino una amiga mía y me dijo, ah, no, ella le dice si tú entiendes. Y eso. Y dice, ah, bueno, el cachao es que se entiende. Y así fue. Muy bien. Eso no lo había escuchado yo, por lo menos, no sé. Isabel, ¿qué experiencia más o menos similar te ha tocado vivir acá? ¿Qué palabra te ha llamado más la atención así aquí? Bueno, la primera vez que me deportaron, porque fui deportada. Ah, caramba. Me dijeron al tiro. Y al tiro en mi país significa un tiro de escopeta. Y dije, ¿cómo al tiro? Te tienes que devolver el tiro. Entonces, yo dije, ¿cómo? ¿Cómo es posible al tiro? No. Y pensé que me iba a pasar algo malo. Mayre, que usted tenía que irse cuando escuche un tiro, un disparo. ¿Será eso? Yo decía, tal vez, no sé. Imagínese usted, no debió ser fácil cuando te escuchaste al tiro. Obvio, pues uno se asusta igual, pues, porque no sabe el significado de las palabras. Claro. Y aquí tienen muchos dialectos. Y, por ejemplo, es muy parecido en Perú, dicen al toque. ¿Qué al toque? Que acá es como decir al tiro. Al tiro. Y lo peor que el tiro es rápido, pero si tú le dices al tiro, no van rápido. No van rápido. Exactamente. Ya mismo. A mí me ha pasado. Casualmente. Y me dijeron eso, porque yo digo, pero si le dijiste el tiro, no es que el tiro significa, puede ser rápido o puede ser después de un ratito más. Dice, ah, ya. Entonces, claro, ahí se enfrenta como que el choque de lenguaje, ¿no? Porque de repente acá te quisieron decir una cosa y tú te asustaste porque pensaste que te estaban amenazando. Sí, exactamente. Por decirte, tienes que correr, tienes que irte, si no, hay tiro. Por ejemplo, eso es lo que a uno se le viene a la mente primero. Sí. Cuando uno habla acá con en esa lengua, ¿no? Esa casualmente es la palabra que yo más he escuchado acá, desde que en el poco tiempo que estoy acá. Sí, eso se escucha mucho. Al tiro, y no solo en Chiloé, en otras regiones. Estuve un día en Santiago, también la escuché un par de veces. También cuando hicimos algunas paradas en otras regiones, como en Antofagasta, pasé por Temuco también. Y como que es una palabra, es un término muy nacional aquí en todo Chile, ¿no? Hablando en específico de Chiloé, sí tienen también su dialecto, sus palabras específicas, ¿no? Por ejemplo, acá, según estuve indagando aquí un poquito, hay la palabra privarse. Acá, privarse acá, no sé en tu país, a ver, aquí significa enojarse, molestarse por algo. Privarse. Cuando alguien está privado es porque está enojado. Tiene pues, miedo. No sé en tu país qué significa, en Ecuador qué significa eso. Privarse de algo. Exacto. Privarse de algo. Sí, cuando por no, eso, privarse. Cuando tienes miedo de hacer algo o te da miedo hacer algo. Eso. Bueno, acá pues. No, te pregunto, porque en Venezuela privarse es cuando yo no voy a hacer algo porque me dio miedo. Claro, pues. Así no, mismo en Ecuador. En Ecuador, como que también significa. Sí. Bueno, aquí en Chile, o en este caso en esta región. Privarse significa enojarse, molestarse por algo. Y ojo, hay otro término que me llamó la atención aquí, que en mi país, no solo en mi país, en mi ciudad, en mi región, que es el Zulia, en la ciudad de Maracaibo, hay un término allá que contrasta con el de acá. Aquí la palabra arrecho, o de arrecharse, significa enamorado, aquí en Chile. Aquí, o al menos en esta provincia, significa estar entusiasmado por alguien o cuando alguien te llama la atención, al menos en la lengua chilote, ¿ok? Sí, porque quizás ya está un poquito más específica. No en todo Chile quizás se entiende así, pero en el dialecto chilote sí se conoce. Lo que pasa, Mike, es que esa palabra tiene algún significado. Porque en Colombia tiene esa palabra tiene algún significado. En Colombia tiene dos significados. En mi país significa que estás enojado. Exactamente. Y en Colombia, ¿para qué decir lo que significa? Entonces, pero es algo. Sí, es, ya, entonces hay que verlo, pues igual aquí ha de tener otro significado. Bueno, exactamente. Y en mi región, en Venezuela, también significa enojado, molesto. Sí, está, bueno. La persona está recha, quiere decir que está molesta. Está recha, ¿no ves? Y casualmente lo tiene mucha relación con la que hablamos ahorita de privarse. Entonces, acá en Chiloé, si tú dices que está molesto alguien, está privado. Pero entonces en Ecuador y en Venezuela y en Colombia creo que también es así, entonces se entiende de esa forma. Pero acá la palabra recho significa está enamorado o está entusiasmado por alguien, ¿no? También hay otra que se llama, por ejemplo, aquí me llamó la atención una que se llama chupón. El chupón, aquí en el dialecto chilote, estoy hablando de chilote, ¿no? Específico, no generalizando, ¿ok? Es una fruta dulce. Es una fruta dulce que sale de un árbol, no lo conozco el árbol, se llama quiscal, ¿ok? Es un fruto, es una fruta, ¿ok? Pero chupón en otros países significa otra cosa. No sé si en tu país, en Ecuador... ¿Qué significa chupón? En Ecuador significa chupón es cuando te hacen un chupón. En Ecuador significa un chupón cuando te dan un beso y un hombre le hace un chupón. ¿En el dónde? En el cuello. En el cuello. Allá no sé si en Haití también tiene chupón un significado, Mari. ¿Qué significa? El mismo. Igual. El mismo cuando le da un beso que le ha marcado el cuerpo. Ah, caramba. Mira, y seguimos hablando de entusiasmo. Enamoramiento. No, el chupón sí. Te voy a decir que en mi país tiene dos significados, también como dicen ustedes, es un algo cuando te dan un beso, no un beso normal, sino que, por ejemplo, en el cuello cuando te besan o te muerden, queda una marca aquí en el cuello y mira, te dieron un chupón, bueno, también significa, es el instrumento que le dan a los bebés recién nacidos, el chupón. El chupete, no sé cómo, bueno, es también para los niños, para los bebés recién nacidos, ¿ves? Entonces, pero acá en Chilote, ya sabemos que si lo llegan a escuchar, también se trata de una fruta. Fruta dulce que contrasta un poco también con nuestros países de origen, ¿no? Digamos que son las que más nos llaman la atención. Fíjate, aquí hay otra, por ejemplo, cuando dicen acá en Chilote, cuando vamos a llenar la manga. Eso quiere decir que vamos a ingerir licor, nos vamos a emborrachar. Según el diccionario chilote que tengo yo acá a la mano. ¿Ok? Entonces, bueno, la manga, dicen acá que es para emborracharse. En mi país la manga es en la franela, la camisa, aquí para donde uno cuando uno se pone la camisa, que es donde coloca el brazo, aquí, tanto el derecho como el izquierdo, ¿no? Tiene que ver con ropa, pero acá tiene que ver con licor, ¿no? Imagino que en los países, en tu país y en tu país, también es igual, en Venezuela también es así. Bueno, en Ecuador también igual como tú dices, la manga, pero la manga tiene otro significado, que es la manga pastelera, la manga de los buzos, entonces, y esa también se conoce acá como manga, pero la que tú había escuchado, nunca la había escuchado esa palabra. También golpear. También agarrarse también cuando se va a pelear con alguien, se están agarrando a golpe, también la manga también tiene otro significado. Acá también, mira, y hablando de borracharse, en mi país la manga no tiene ninguna relación con el licor, emborracharse. Allá el que toma es simplemente un cañero, porque está tomando caña, ¿no? No, aunque ojo, esto no lo vinculamos con la gente del cañazo, por si no están escuchando, pero allá en mi región el que toma mucho licor es un cañero. Así le decimos, bueno, voy a tomar otra vez, bueno, tú eres un cañero, te has pasado de cañero, porque estás ingiriendo ya mucha caña todos los días o todos los fines de semana, por ejemplo. Entonces también cuando alguien está borracho, se le dice que está rascado porque tomó mucho, está borracho. Eso es en mi región, en mi país, obviamente. Ya el borracho ecuatoriano, no sé cómo se le llama o cómo... Simplemente borracho y ya. Happy. Está borracho ya. No hay más nada que hacer allí. Mira, hay otra que aquí, la pericona. Dice acá que la pericona es un baile popular acá en Chiloé. Pericona, nosotros lo relacionamos simplemente con el famoso animalito que es el perico o el loro. En Venezuela, el loro, un animalito verde que habla, que repite lo que uno dice, es el perico y la hembra es la pericona o la perica. En el caso, que es muy similar. Pero acá en Chiloé es un baile popular, tradicional aquí, en esta región. No sé si lo has escuchado antes. No, yo nunca la pericona, nunca. Pericona, no. En mi país sí, lo que tú dices, el perico o la perica. Sí. Eso sí lo he escuchado. Exactamente. Bueno, eso es parte del contraste que hay entre el lenguaje que podemos, obviamente traemos nosotros desde nuestro país, con el que nos podemos conseguir acá y que... A veces nos puede dar risa, a veces nos puede comprometer, porque no podemos entender una cosa que quizás no nos quisieron transmitir eso, pero lo entendimos a nuestra manera. Sobre todo cuando hablan del chupón, cuando hablan de que alguien está privado, cuando alguien está recho. Entonces resulta que no era lo que nos querían transmitir. Exactamente. Entonces, cuestión de asimilar esta terminología, sobre todo si vas a radicarte acá en esta región, sobre todo en esta específica región chilena, porque cada región tiene su dialecto, ¿no? Entonces es una de las cosas que hay que tomar en cuenta. En Chiloé también, mire, tenemos una lista, vamos a tratar de coger una más aquí. Isabel, no sé si también trajo su listado o su palabra que más le ha complicado acá. Bueno, yo las únicas palabras que he escuchado y que son muy común es que como que te va a la cresta. Ya eso es cuando la gente creo que está enojada. Sí. Te manda a la cresta. Bueno. También. Ya y también a la chucha, no sé. Eso es, creo que no sé si es muy fuerte. Mal. La chucha. A la chucha nos vamos bien lejos. Cuando te quieres ir, te vas no a la chucha. Mira, no lo sabía. Yo no sé mucho de dialecto de acá, pero mira. Te va a la chucha. Esa y también la talla es cuando están bromeando. Esas son. Y a la raja, que a mí dicen, no sé qué significa, pero a la raja me causa mucha risa, la verdad. Porque, no sé, tiene como dos significados. Que no puede decir nuestro amigo DJ sobre esa palabra. Imagínese. Tanto que se nos está riendo de las palabras. Que hable un chileno acá, por favor. Alguien que es chileno y que perfectamente nos puede indicar eso, que compañero. Que nos diga qué significan las palabras chilotas. Bueno, qué interesante conversación. Me han ilustrado ustedes con muchos conceptos de sus tierras. Raja puede tomarse de distintas maneras. Por ejemplo, si uno es cañero, como dice aquí mi amigo Michael, uno cuando queda raja es cuando ya bebió mucho. Quedar raja es estar muy ebrio. Y raja también se puede tomar como sinónimo de la palabra que dijo denante Isabel, que era poto. Imagínese usted. Hay palabras de palabras en este caso. Cuando uno va a una fiesta, cuando uno va a ingerir caña, cuando uno va a la raja, como dice Diego, cuando se va bien arreglado, bien vestido, bien bonito, eso en mi región se llama emperifollarse. Bien cachoto. Nos vamos a emperifollarse, entonces aquí también la han escuchado. Así como está Sabina ahorita, está bien emperifollada. Bueno, quiere decir que está bien simpática, bien vestida, bien arreglada. Se va, no sé si de aquí se va a otro lugar o va a celebrar algo, pero eso significa que está bien vestida, se vestió con esmero, ¿no? Porque así lo quería. Entonces, en mi tierra eso se llama emperifollarse. Cuando alguien se quiere ir de un lugar a otro, o cuando quiere largarse, que no se siente a gusto, que se quiere ir corriendo, huir de ese lugar, en mi tierra se llama voy a dejar la peluca. La peluca tradicionalmente en muchos países es ese, cuando alguien no tiene pelo, cabello, y se coloca una peluca. Una peluca, obviamente. Bueno, se quiere disfrazar también, obviamente, ¿no? Entonces, allá, bueno, voy a dejar la peluca. Bueno, cuando alguien sale corriendo y ¡ay! Se le cayó la peluca. Entonces, cuando me quiero ir de un sitio, yo simplemente digo así, voy a dejar la peluca porque no quiero seguir acá. Uno de los términos que más hemos escuchado acá y en nuestro propio país, que a veces hacen ese contraste. Mientras hacemos esta pausa, luego vamos para continuar este tema, vamos a hacer vamos a escuchar un tema musical. Marielén, ¿qué tema vamos a escuchar ahora a continuación? El tema es Auri Futuros. Muy bien. Ser capaz de segurar. Eu perdi os pregos que nos bolsos eu guardei, pra caso algum trilho saísse do lugar. Pra caso Jesus. Radio Emigrante, la voz andante de Chiloé. Seguimos acá en Radio Migrante, la voz andante de Chiloé. Y bueno, un programa bastante entretenido el día de hoy. Hemos hablado de varios términos, varias palabras, intercambio cultural, las curiosidades que nos ha dejado este intercambio, porque sabemos las experiencias que hemos tenido acá con algunas en específico, ¿no? Y lo hemos tratado acá con las compañeras Isabel, con Mari y Elén, también el amigo Diego también nos aportó acá información sobre algunas puntuales, ¿no? Y entonces, claro, lo importante acá de este intercambio que hemos hecho hoy es que usted asimile también estas nuevas, no que se le olvide sus palabras de origen de su país, eso no se puede olvidar, pero que sepa que acá hay otras palabras que de repente son las mismas palabras que oye usted en su país, pero con otro significado. Entonces usted eso sí deberá tomarlo en cuenta a la hora de conversar con alguien, sobre todo, si está en su trabajo, si está en una reunión con su jefe o está en una entrevista de trabajo, que de repente le salga por ahí una palabra que usted cree que significa algo y resulta que es otra cosa, o que usted diga una palabra que para usted puede ser normal, pero resulta que acá es un insulto, uno no sabe, así que tenga que tener mucho cuidado con eso. Por ejemplo, si usted va a una reunión, una fiesta, Isabel, Marillelén, Sabina, si van a emperifollarse, ya saben que tienen que están bien vestidas, bien bonitas, como son ustedes. Y los compañeros, nosotros, que si queremos ir a la raja, a ingerir caña, tenemos que cuidarnos, obviamente, de llenar la manga, por ejemplo, algunos ejemplos que podemos tocar acá, porque si no, alguien se puede privar con nosotros, ¿no? Para los que no captaron eso en nuestra región, se pueden arrechar o se pueden molestar, Isabel. Así que, Isabel, no sé, mira, ¿qué podemos acotar más sobre esto? ¿De qué nos tenemos que cuidar de estas palabras que muchos acá no conocemos, sobre todo si estamos recién llegados a Chile o a esta región? Bueno, como tú dijiste, Michael, hay que cuidarnos de las palabras, del significado de las palabras, porque nuestro país tiene un significado y acá tiene otro. Pues, no sé, al tiro, a la raja, porque esos son como, acá la usan mucho, a la chucha. Yo pienso que me están diciendo chucha. Entonces, esas palabras así. Y el poto, no sé, palabras así. Sí, porque de repente en nuestro país no se usan. O no son palabras fuertes, pero de repente para acá sí lo son. O pelotudo. También. Y que bueno, acá, bueno, en uno, algunas personas piensan que no es muy fuerte, pero acá, por ejemplo, la palabra pelotudo, escucho que es muy fuerte. Por supuesto, porque entonces, no. Hay que tener. Realmente hay que tener cuidado también con las palabras que se le dice para no ofender a nuestros amigos chilenos. Correcto, y evitar algún malentendido sin ninguna mala intención y sin necesidad, sí. Porque no es que hubo mala intención, sino que simplemente no sabía que significaba algo malo, y entonces no se vaya a molestar con nosotros, en este caso los inmigrantes. Así que bueno, es importante que mantengamos presente esto. Así que ha sido un programa muy interactivo hoy. Agradecemos a quienes nos han sintonizado allá nuevamente en Tenaún, a los amigos del Cañazo. Esperemos que les haya gustado. A las incivilizadas, ya pronto sabremos en otro programa por qué se llama así ese restaurante. Entonces eso queda también en agenda. También a nuestros amigos que nos han sintonizado también en programas anteriores, a los amigos en Temuco, allá en Radio Curruf, también en Dalcahue, aquí cerca, aquí de esta red, de esta comuna, en Radio CIS, también fuera de nuestras fronteras o de esta frontera, en Río de Janeiro, a través de Radio Mutirao, y más allá, mucho más allá, cruzando el océano en Dinamarca, en Radio de Bris. Saludamos y agradecemos nuevamente su atención en este otro programa de Radio Migrante, la voz andante de Chiloé. Entonces ha sido un placer haber compartido con ustedes el día de hoy, compañeras, y bueno, también para que ustedes se despidan de nuestra sintonía, Isabel y Mari. Bueno, sí, nos despedimos para otra nueva ocasión. Nos despedimos y le agradecemos a las personas que nos están ayudando a hacer este programa, que nos trajeron, que es a Sabina, a Diego, y tenemos otras dos personas que ahora no lo están acompañando, que es Diana y María, y Mariol, que esperamos verlas pronto. Así que muchas gracias y de verdad se le agradece de todo corazón que nos den esta oportunidad y esperamos seguir adelante. Y muchas gracias, Michael, por esta tarde y muchas gracias, Mario. Así que, Mari, también para que des tu saludo de despedida y gracias también por acompañarnos acá. Yo le doy gracias al grupo que está aquí conmigo, a Michael y a Diego y a Sabina y a Isabel que pasa todo el día con nosotros aquí. Yo le doy unas gracias. Y esto yo a mi paisana también tiene que saber que aquí hay una persona que habla su idioma cuando escucha la radio, porque yo tengo que compartir la radio con ellos. Maintenant, un gros bonjour, un gros bonsoir pour chaque monde qui a écouté radio ça dans moment. Je ne sais pas qui est, qui a écouté radio ça, si c'est dans la journée, si c'est dans la soirée, dans l'air, qui a écouté radio ça. Maintenant, un gros bonjour que radio ça, qui est une radio immigrante pour tout haïtien, toute notre nation qui est dans le pays. Radio ça, pour nous tous. Je vous demande de nous pour nous supporter dans la radio et pour participer ensemble avec nous, pour transférer le banou, pour nous aider et pour nous avoir plus de force pour nous toujours participer là-dedans. Tout chaque monde qui écoute la radio à un moment, je vous demande de nous pour nous supporter. Et puis, je dis nous, même si je suis tout, et puis je dis nous tout, malé, et puis je attends encore l'autre dimanche qui vient, je vous demande de nous pour nous supporter et puis aider pour nous faire avancer dans la radio. Et puis en même temps tout nous gain deux musiques nous va le passer qui c'est André La Roulette Alice. Et puis l'autre musique que nous va entendre encore qui c'est André da Gama Migra Broke. Merci à tout le monde qui t'attend de radio à moi dis nous grand merci et puis mande nous pour nous supporter que un grand merci encore. Caminha pensando, o passado é um milagre. Ela está aqui, ainda viva. Recolhe as melhores lembranças pra tentar uma vida criar. Não consegue, longe demais, tropeçando em sua insegurança. Não guarda mais o que te faz chorar, diz com esperança. Va tutto bene, va tutto bene, va tutto bene. Que o amor ainda vai me encontrar. Tutto bene, va tutto bene, va tutto bene. Que o amor ainda vai me encontrar. Muitas vezes se esconde por ter medo da morte, mesmo sem saber se ainda está viva. Mantém calmamente a prudência em sonhos pra não despertar. Mas no final esquece o mundo, sente sempre fora do lugar. Faça tudo que julga certo pros outros, vem mais um delírio. Longe demais, tropeçando em sua insegurança. Guarda mais o que te faz chorar, diz com esperança. Va tutto bene, va tutto bene, va tutto bene. Que o amor ainda vai me encontrar. Tutto bene, va tutto bene, va tutto bene. Que o amor ainda vai me encontrar. Encontrar. Radio Emigrante, la voz andante de Chiloé. Esto fue con la radio del emigrante. Radio Migrante. Eso fue Inmigrante. La voz andante de Chiloé. Aquiles Music.